un amigo romántico. Yo tenía un amigo romántico, un amigo romántico. Él llevaba el corazón destrozado, el corazón destrozado. Cosas románticas. Cuando hablaba, todos se burlaban. Se reían porque era un romántico. Pero un día él coronó y todo cambió. Sí, señor, todo cambió. Baladas románticas y siempre hablan de cosas románticas, y cuando hablan los demás nos burlamos, nos reímos porque son románticos.